thank you. ¡Hola, Internet! ¡Hola, hola, Internet! ¡Comienza Tiempo de Podcast! ¡El de los podcasts! ¡Mimic! ¡El de la moción de censura! ¡Mimic! ¡El del show! ¡El de nunca! ¡Mic, mic! ¡Clásico como la música! ¡El Nobel! ¡El del sonido imprescindible! ¡El de la cadena! ¡El de la cadena! ¡Podcast! ¡Tiempo de Podcast! ¡Ay, Tiempo de Podcast! ¿Qué programa de radio tiene esta careta? La respuesta está en la radio. ¡Arrancamos este aquí con... ¿Con qué? ¿Con qué arrancamos este podcast? Pues eso, hemos arrancado con la promo de Unión Podcastera. Unidos, hacemos más que desunidos en los podcasts. Exactamente, nuestro perrol del podcast. También te hemos saludado con la versión... No, la versión mío no. El cover de Van Morrison, Bright Side of the Road. Un cover de Jungle Kings. La careta que tenemos usado de saludo. Con la base del músico Patchel Bell de Canon Rock. Con Guitar Hero 2. Y esto lo hemos hecho así a la primera, como había quedado. Pues que lo hemos hecho así a la primera esta careta. Y estamos en el Súbeme el Podcast y la Radio. Le damos la vuelta a este tres especiales de la radio y el podcast. Que fue primero el Súbeme la Radio y el podcast. Y ahora le damos la vuelta, ¿no? Súbeme el Podcast y la Radio. Con todas esas cosas, ¿no? Que dice aquí. Recordamos nuestra vía de contagio del podcast. Internet Podcast tiene @internet en Twitter, internet@gmail.com, el correo de toda la vida, como se llama, internet.com.es, nuestra web, responsive design. Oh, qué fino me pongo. Oh. Sí, adaptado para exactamente cualquier dispositivo. Ya sea la plataforma Wix, qué más cosas. Pues aquí tenemos una frase que lo viene a casi definir todo en este nuestro arranque, nuestro avance. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Vamos allá porque estamos que no lo paramos, porque esto es así, ¿no? Porque si no, cogemos nervios y no estamos para comer nervios, como dice un buen amigo. Exactamente. La vida no puede estar para siempre coger nervios y todas esas cosas, ¿no? Entonces aquí estamos entre esa fusión de radio y podcast, que esta vez lo queremos hacer con sexo. Sexo es lo más que vende en el mundo. Así que tenemos un documento sonoro de que hemos pillado a la radio y el podcast haciendo lo que... Porque casi por eso que estamos con la mayoría en el mundo, ¿no? Teniendo sexo, la radio y el podcast. Que por fin nazca esa fusión en que no somos dos entes tan distintos y separados. Así que así estamos con el documento sonoro que escucharéis vosotros de fondo y que nosotros, por la magia del podcast también como la radio, ahora no escuchamos sino imaginamos. Y después se hace la magia de la edición y todas esas cosas. Así que está, empieza a sonar, vamos a dar unos segundos que suene. Vamos poniendo tono, digo con el documento, ¿eh? Y así empieza la cosa. La radio y el podcast teniendo sexo. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Punto 1. Punto 2. ¿Por qué la radio y el podcast no pueden amarse? ¿Solo joderse? Punto 3. A los podcasts nos gusta también que nos besen antes de jodernos. Punto 4. Narrando esta relación de sexo de la radio y el podcast que escuchas. La radio fue creada por Marconi. Aunque también dicen que no. Exacto. Y el podcast por Adam Curry. El Podfather. El Podfather, sería mejor dicho. Eso. Tengo un inglés muy canario. También dice que Adam Curry también está eso. Que si fue otro... Y me da Adam Curry. Bueno, aquí siempre... ¿Quién fue primero? ¿Quién fue segundo? Ya lo sabemos. Aquí lo único que agarra los espermatozoides. Que fue primero, fue primero. Quinto, los podcasts son MP3s y apps de RSS. Las radios son diales, antenas de radio, online y apps, no de sexo. ¿Se estáis siguiendo escuchando el sonido del sexo entre los dos? La radio tiene horarios. El podcast... ¿Como el mejor sexo? No. Séptima. El podcast tiene un nombre nada seductor en español. Podcast. En inglés sí, pero en español suena a la bebida. Como decía nuestra compañera Sonia Blanco. Podcast con limón. La radio, su nombre es como decir sexo. La radio. 8. Sin voz, no hay radio. Sin podcast, no hay sexo. La 9. Con José María García, locutor de la radio legendario, los oyentes tenían sexo y subían la radio. Como la canción de Enrique Iglesias que hemos aquí versionado, parodiado. Exacto, para que no se escuchara en la casa, subían el volumen de la radio. Del programa de José María García. Con el podcast, vuelvan a haber sexo. Ay, jeje. Lo hemos repetido aquí con el A. Y el décimo punto que ponemos en este documento sonoro de sexo entre la radio y el podcast, lo tomamos prestado de @radiochips en Twitter. No sé si el futuro es el DAP Plus, los podcasts o la radio online. Mientras la gente se aclara, me pongo la radio en FM que me da la vida. Ahí sería. Vamos a leer otra versión. No sé si el futuro es el DAB Plus, los podcasts o la radio online. Mientras la gente se aclara, me pongo la radio en FM que me da la vida. Esto lo tiene como tweet destacado en su cuenta de Twitter. Le digo, se puede pensar distinto, pero se comparte. Así termina esta parte de este sexo que hemos pillado entre la radio y el podcast. Y ahora te dejamos con el corte del pensamiento mágico pendejo. ¿Pero qué pendejada es? Pues ahí está dicho por Odín Dupeirón. Y vamos a decir eso, que la vida, también tenemos que aceptar eso, que si valemos o no para los podcasts... Eso lo tiene que decidir los podescuchas, la audiencia, o porque si no sería casi hacerte un autopodcast a ti mismo. Sería como el autosexo. Y pasa esto, que no pasa nada en la vida, porque hay unas que si estás para una cosa o para otra, pero en este corte nos deja claro eso, lo del pensamiento mágico pendejo. Que aclara muchas cosas. Así es la vida. Vamos con eso del pensamiento mágico pendejo. Yo creo que tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo. La verdad es que creemos que todo tiene que ser positivo y pides y te dará. Espérame, voy a tuitear eso. Tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo. Dos puntos, Odín Dupeirón. Oye, qué bárbaro, qué filosofía de la vida. Es que tenemos un exceso, de verdad, nos venden estas cosas como de tú pides y te dará. Tú decreta y llegará. Tú, y hay cosas que no son ciertas. No es cierto, no pasa, no es cierto. Hay cosas que no se pueden. No querer no siempre es poder. Y a pesar de eso, pues tienes que salir a vivir lo que tienes que vivir. Yo di clases en el CEA mucho tiempo y una de las diferencias, una de las cosas más difíciles para decirles a mis alumnos era la diferencia entre pasión y talento. ¿Y cuál es la diferencia? Es que yo amo cantar. Pues no puedes cantar. Pero es que lo amo. Pero no tienes el registro y la voz. Pero yo amo. Pues sí, pero la garganta te da de aquí para acá. No te, pero amo la ópera. Pues cómprate unos CDs porque no la vas a poder cantar nunca. No se puede. Por mucho que ame, ¿no? Y el, lo que yo voy en contra es que cuando nos venden este, tú pides y te dará, y pides y pides y pides, y no se te da, te deprimes y te frustras porque entonces Dios, entonces la vida, entonces que no es como tú quieras. Es como las cosas se dan. Tenemos una gran injerencia en las cosas, por supuesto. Si haces las cosas bien, pues te irá más o menos bien. Pero hay gente que le va muy bien y le da cáncer. Hay gente que fuma toda la vida y no le pasa nada. Y hay gente que no fuma nunca y le da cáncer. La vida es difícil, la vida es injusta, la vida no es fácil. No nomás para nosotros, para el mundo entero. Oye, pero o sea, con esto que estás diciendo, el público debe salir llorando y nunca queriendo no volver jamás a tu maldito. O sea, a ver, el señor me dijo que todo es una porquería. Adiós, ¿por qué la gente va al teatro por masoquistas? Porque entonces, digo otro discurso de, pero a pesar de eso, estás aquí y está padrísimo. Y hay cosas increíbles y tienes la capacidad de enamorarte y de levantarte y de trabajar y de ser feliz y tienes el mar y la playa y el chocolate. Yo amo el chocolate y el chocolate me ama. Yo me lo como y él se me aferra en el cuerpo. Déjame. Se ve, es cierto. Espérenme, espérenme. Voy a ir a arroba es de noche y voy a tuitear eso. Yo amo el chocolate y el chocolate me ama. Dos puntos, Odín Dupeirón. Oye, eres una máquina de frases para el Twitter, ¿eh? Pues sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, a lo que voy es que hablo de la parte positiva de la vida que es real. Estás aquí, tienes una sola vida, te vas a morir. Hay pedos, sí. Hay problemas también. ¿Está injusto? Pues sí. Pero te vas a morir. Chíngale. Trabaja. Éntrale, enamórate, cáete, levántate, salta a la playa, disfruta lo que tienes por disfrutar, trabaja en lo que tienes que trabajar y ya, deja de decretar, deja de pedir, para el trasero y ve a luchar por lo que te mereces en la vida. Y ahora te ponemos el Súbeme la Radio, versión MIDI, que podríamos versionarla entre ustedes, pero lo vamos a dejar para que esto sea interactivo y que sean ustedes los que lo hagan. Que podamos cambiar en vez de que podamos decir las dos cosas, súbeme la radio y el podcast, ¿no? Nos pondríamos así, ¿no? De súbeme la radio y el podcast, súbeme la radio y el podcast, súbeme la radio y el podcast. ¡Ay, mi cabeza! Y ahí estamos, de fondo musical va a sonar la banda sonora de la promo de Suguru. Suguru, la plataforma de podcast para reinventar la radio. Suguru, la radio reinventada. Ahí estamos, que estamos todavía haciendo las pruebas con Suguru, con la plataforma y también con la promoción de la misma. Ahí, que estamos ahí, vamos a ver que lo tenemos por aquí. Y vamos a hacer una toma falsa de ensayo. Muy, muy, muy eso. Vamos a ver si paramos por aquí un momento. Vale, vamos a poner ahí que estamos haciendo unas tomas falsas ahí de eso. Venga, que pone aquí el texto. Descubre contenido de radio fácilmente y toma el control de la radio. ¿Pero cómo? A través de la plataforma Suguru. ¿La Suguru? ¿Suguru? Espérate. Con segmentos resaltados de diversos programas a los que llamamos microcasts. Los microcasts son segmentos individuales de menos de 5 minutos de duración que te permiten ver dentro de un episodio y escuchar el contenido que te interesa. Escúchalos a través de nuestro play bar, down and right, y presiona el botón según lo que quieras escuchar. Clic en modo descubrir, descubre y escucha diferentes microcasts. O en modo seguir, si te gusta un microcast. Así escuchas el episodio completo. Escucha Suguru donde y cuando quieras. Síguenos en Facebook, Twitter y Instagram, por Suguru. Suguru. Y aquí está como termina. Suguru es radio reinventada. No podría haber salido peor. Bueno, ya tú sabes. Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza. ¿Qué tenemos más cosas por ahí? Eso. Darle las gracias. Recoger todas estas cosas. ¿Y te acuerdas eso de escuchar en la radio a Bob Morrison? Claro, sí. Y vamos a tener otro tema nuevo que estamos esperando de los Stormy Mondays. Stormy Mondays. Exactamente ahí. Ese grupo que ha sonado aquí en el podcast, y no es importante, sino que también suenan todos los podcasts y que suenan en la radio y que suenan en todos lados. Estamos eso, la fusión de la radio y el podcast. Ay, tu cabeza. Eso, ay, mi cabeza. Que nos podemos fusionar, que podemos convivir, que podemos vivir. Deja vivir. Y no jodas a los demás. Eso sería ya nuestro lema final de todo. Muchas gracias. Besotes. Y abrazotes. Gracias. Eso. Besotes. Y abrazotes. Gracias por escuchar los podcasts. Pictures, they will never fade away.